Queremos abordar un tema que se planteó en estas horas con respecto a las salidas, las llamadas salidas didácticas de los escolares, una situación que se conoció a partir de una declaración de la Federación Uruguaya de Magisterio, la FUM, y tenemos en línea a Gabriela Verde, dirigente de ADEMU Montevideo, precisamente ella nos va a recordar en qué responsabilidad concreta está dentro del gremio. Gabriela, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la nota. Y sí, en este momento estamos cumpliendo la responsabilidad de prensa y propaganda de ADEMU Montevideo. Correcto. Bueno, nosotros informamos ayer lunes, Gabriela, de esta declaración de Magisterio sobre esta situación que estaba planteada con las llamadas salidas didácticas. No, primero te pedimos que nos recuerdes cómo funciona eso normalmente, porque muchos de nosotros nos acordamos como padres, digamos, que en su momento con hijos en las escuelas, que las escuelas siempre apelaban a que los padres aportáramos algún dinero, por lo menos para la mayoría de las salidas, ¿no? ¿Cómo es el criterio que se viene empleando actualmente o si hay diferentes criterios de acuerdo a las características de la escuela? Sí, tal cual, es lo último que tú expresabas. Sí, hay diferentes diferentes modalidades de financiar una salida didáctica. Ajá. Lo que nosotros siempre planteamos que lo más caro es el transporte. Claro. Porque después el resto de las cuestiones depende a dónde se sale, ¿no? Ajá. Si se va a un campamento que es de primaria o colonia o campamento de primaria, está todo lo demás cubierto, la estadía claro, y la comida cubierta, pero el transporte no. Después si se va a algún lugar que tiene que ser autorizado por primaria también, donde se pernocte, y no depende de primaria, bueno, ahí hay que hacerse cargo de todos los gastos. Claro. Entonces depende de la capacidad de la escuela de autogestionarse o no. Por eso se llaman algunos salidas autogestionadas y las otras campamentos de primaria o colonias de primaria. O sea, pero en general a nivel central de primaria no se aporta para el pago de transporte. Bueno, ahí va la cuestión. Hay un rubro que ese rubro sale del presupuesto anual y se distribuye por cada inspección. Ajá. Cada inspección, Montevideo, Durazno, Artigas, Salto, Paysandú, claro, cada departamento es una inspección. Montevideo tiene 3 inspecciones, Canelones también, pero bueno, se distribuye el dinero en cada uno de los departamentos, a grosso modo la explicación. Sí. Ese dinero, cada inspección lo tiene que distribuir según, con algunos criterios. Uh-huh. Como no, como es finito el presupuesto, se acuerda que las escuelas de quintil 1 son las que, sobre todo quintil 1, uh-huh, y después quintil 2, son las que reciben el dinero para el vale de transporte. Pero para todo el año, ajá, para todas las clases, no alcanza. Ajá. Entonces, se priorizan. Bueno, las escuelas priorizan el viaje de egresados de sexto, el campamento de alguna otra clase, en fin. Ajá. Las escuelas priorizan, las inspecciones se ponen de acuerdo y ahí en acuerdo se distribuye. Por eso nosotros en marzo-abril tenemos que enviar como escuelas la nómina de salidas didácticas, porque todas son salidas didácticas, porque ninguna... Claro, claro. Ninguna es para tomar aire nomás. Y así sea para tomar aire también, porque el paseo en colectivo, en un colectivo que es fuera de la familia, que es su grupo de clase, que es con sus pares, tiene otras reglas, claro, tiene otras cuestiones, se trabaja de otra manera. Así sea a un parque, acostarnos en el pasto, a mirar el cielo, claro, sí, o cómo sí, se mueven los árboles, es también una salida didáctica porque tiene una intervención didáctica. Es cierto. Siempre. Es que uno cuando entra en la escuela nunca sale de la misma manera que entró, ningún día del año, porque siempre hay una intencionalidad didáctica. Claro. Entonces, es bueno recordar eso. Es bueno recordarlo, exactamente. Entonces, como te decía, los campamentos se preparan ya en febrero, por lo general las maestras ya estamos pensando, y sobre todo en las clases grandes, bueno, nosotros queremos ir de campamento, entonces se hace todo el trabajo administrativo para autorizar. O sea, hay un dinero, decías, sí, por cada inspección que da primaria, sí, pero que sí, nunca alcanza para todos los paseos que hay que mínimamente hay que hacer, digamos, o se plantea. No. A partir de eso depende de lo que la escuela reúna como recursos, de alguna manera. Bueno, si no te alcanza para el vale de transporte, que es eso lo que se financia, lo tienen que hacer autogestionado. Por eso la autogestión son las rifas, algún beneficio que se haga, las cuotas, que a veces se financian los paseos con cuotas. Pero todo eso tiene un plan y una organización desde principio de año, porque no da el tiempo para llegar a fin de año con eso. Lo que dijiste, perdón, de escuelas de quintil 1 y quintil 2, ¿a qué corresponden? Sí. Y son los quintiles de las poblaciones más vulnerables. Ajá. Los quintiles son, se hace cada 3 años, se hace el estudio poblacional en estadística de CODICEN, y ahí se establecen los quintiles. Se divide la población en 5 partes, y bueno, y según las pautas de es muy... está muy vinculado al INE también. Claro, estadística. A las encuestas de hogares del INE está muy, te da mínimo, muy mínimo, despreciable de porcentaje de diferencia. Claro. Entonces la población escolar se divide en quintiles. Los quintiles más bajos corresponden a las poblaciones más vulnerables. Ajá. Uh-huh. Y entonces se decide, lógicamente, que ahí es donde se le dedica, se le otorga ese dinero. Sí. Cada inspección va a ver cuántas escuelas aprender tiene, cuántos campamentos organizados tiene, cuántas solicitudes hay, y en función de eso reparte. ¿Y qué son las escuelas aprender, Gabriela? Recordanos. Las de quintil 1. Ajá, bien. Y 2 también. Sí, que antes se le llamaba de contexto crítico. Exacto, sí. Que por suerte se le sacó esa denominación, porque es muy complejo, ¿no? Hablar en sociedad de esas cuestiones. Aprender significa, es una sigla, ¿sí? Que también habría que denominar de nuevo. Pero bueno, eso es otro cantar. Atención prioritaria en entornos con dificultades estructurales relativas, quiere decir aprender. Eso mismo. Entonces habría que también profundizar un poquito en eso de estructurales relativas. Pero bueno, en fin. Sigamos con esta otra, porque eso es para largo, largo, largo, que estaría interesantísimo también discutirlo después. Bueno, el asunto es este, que se distribuye, como te decía, y resulta de ahí un monto para cada escuela. Bueno, las escuelas hacen la solicitud marzo-abril, y ahí ya las empiezan a planificar. Se las otorgan, le dice sí, está autorizado, porque eso es todo un papeleo que hay que hacer, presentar toda la documentación de la locomoción, la documentación de las niñas y niños con la autorización, documentaciones de quiénes son los responsables. Lleva mucho esto, no solo la planificación, sino muchos aspectos administrativos, que no lo estamos criticando, les digo el procedimiento cuál es, porque vamos a salir con niñas y niñas a campamentos o a salidas, que por lo general se pide plata para el transporte, para salidas fuera del departamento. Ajá. Entonces hay que tomar todos los recaudos, y eso está muy bien. ¿Qué sucede? Llegan denuncias de situaciones donde estaba todo esto realizado, donde estaba ya aprobada la salida, y a pocos días de salir les dicen que no va a haber vale de transporte. Entonces vos imaginate claro. La desazón, porque quien pone la cara son las instituciones, a los niños sobre todo, y las niñas. Claro. Claro. Imagínate. Sí, decirles que trabajan ilusionados para un paseo de ese tipo y les llega esta noticia. Imagínate que yo no voy a poner montos, pero cualquier vecino o vecina puede calcular más o menos cuánto sale una ida a Piriápolis para 40 niños o 50 niños. Claro. En locomoción contratada. Entonces, en una semana, dos semanas, es imposible en muchas instituciones juntar ese dinero. Y solicitarle a los padres que no contaban con eso, porque muchas veces las familias, ¿qué hacen? Guardan también dinero como para el paseo de fin de año. Claro. Porque ya las maestras le anuncian, miren que en noviembre nos vamos. Si ustedes guardan 30 pesos por semana, capaz que llegan al... ¿Se entiende? Sí, claro. Al pasaje. Pero esto no pasó porque estaba autorizado y asegurado que sí iba a estar ese vale. Y ese vale no estuvo. ¿Cuál fue la razón? La desconocemos. Uh-huh. Y nosotros, en Bipartita, dentro de la FUM, ahora no te hablo como Ademu Montevideo, sí, sino te lo cuento como FUM, si bien esto también, Elvia... Elvia Pereira salió en toda la prensa explicando, tuvimos esa bipartita donde participamos y bueno, y allí se expresa esta situación. Claro. Una cosa, la plata primaria la va dando, la da en un momento del año, digamos, avanzado el año ya. Sí, claro, cuando se distribuye a las inspecciones, la distribuye en un momento que, porque las salidas estas con pago de transporte, sí, la partida de transporte no es solo para fin de año, claro, para todo el año, se utiliza durante todo el año, claro, porque alguna escuela la puede utilizar para ir, no sé, a cualquier punto de Montevideo o a cualquier punto del país. Al planetario, ponele. Sí. A cualquier lugar de Montevideo, o claro, en este caso que estamos en Montevideo, o de cualquier punto del país, la puede utilizar en cualquier momento del año. Bien. Acá surgió este problema ahora, en el mes de noviembre. Claro. Con las salidas programadas para el mes de noviembre. Nosotros ahí con las autoridades, como muy bien lo explicó en todos lados la secretaria general de FUM, Elvia Pereira, esperábamos una respuesta, y esto fue un jueves, esperábamos a la brevedad, porque siguen pasando los días y no teníamos la respuesta certera. Ayer salió un comunicado y bueno, explicando cómo se distribuyen esos dineros, los montos, y que hay que esperar a ver si se les soluciona o no, dicen sobre todo que por las niñas y los niños. El comunicado dice que se mantiene incambiada la inversión presupuestal, dice textualmente. Y porque, claro, porque una vez que se vota ese rubro, si después hubo en las peleas presupuestales de las rendiciones de cuentas y no se incrementó, ya es más difícil incrementarlo. Tuvimos la última rendición de cuentas y se mantuvo, y ese monto está así. Pero pueden haber decisiones políticas que sensibilicen a las autoridades para hacerles llegar estos montos que necesitan niñas y niños que de otra manera quizás no conozcan ni siquiera la playa, porque esto es lo que muchas veces nos pasa y que es bien lindo compartir ese momento. Imagínate, capaz que la intencionalidad es solo que pongan los pies en el agua, es una intencionalidad muy didáctica. Claro. En el comunicado de la ANEP dice que fueron atendidas todas las solicitudes de los quintiles 1 y 2, bueno, y tira cifras de aquí, de cuántos estudiantes involucra, y que de manera excepcional también han autorizado solicitudes de escuelas de quintiles 3, 4 y 5, o sea, de niveles. Sí, de todos. Sí. Eso ya pasó, eso ya pasó, pero nosotros estamos solicitando que se atiendan estas que se que no se que estaban autorizadas, claro. Ya estaban autorizadas, pero que no se logró financiar el término, sí. Pero no se autorizó. ¿Le llegó una comunicación oficial antes anunciando eso de que no estaba el dinero? Claro, se les avisa, por eso lo llevamos a la bipartita y surge esta dificultad, claro. Cuando al sindicato no llega, a la FUM llega este problema. Claro. Y en bipartita lo planteamos. Bien, ahora ANEP saca este comunicado, pero ustedes no han tenido mayores detalles, no ha habido ninguna nueva reunión. No, otra reunión no hemos tenido, y bueno, estamos a la espera de que le contestan a las escuelas que se les haya retirado esta partida. Claro. Bueno, ¿van a solicitar algún, como FUM, no sé, lo que manejan ustedes? Sí. Es como FUM porque todo el tema salidas didácticas y financiamiento de las partidas de transporte es a nivel nacional. Claro. Entonces es a nivel nacional que se hace el planteo. No se identifica ni la escuela, ni el departamento, ni nada, porque no importa. Es a nivel nacional que está esta dificultad, y a nivel nacional nosotros, porque es lo mismo que sea de cualquier departamento o cualquier escuela del país que tenga este problema. Claro, los hechos, ellos en la ANEP en ese comunicado está como contradiciéndose, está negando que se hayan suspendido, o sea, está negando la comunicación que había hecho llegar primaria antes, ¿no? Bueno, eso es lo que tienen que aclarar, buscar y aclarar. Claro. Y eso es lo que estamos esperando, que se aclare, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Gabriela, queda planteado, vamos a ver qué pasa en estos días, si eso se ratifica. Te agradecemos este tiempo. No, y por favor. Seguramente conversemos en las próximas semanas ya como una evaluación general de lo que ha dejado este año en materia de educación para primaria también. Conversaremos. Gracias por... Y de un fin de un periodo, ¿verdad? Exactamente, de todo un periodo. Muy bien. Gracias por atendernos. A las órdenes.